el día 8 tuvo lugar ante el Museo Conmemorativo de la Victoria en la Guerra de Liberación de la Patria el acto de entrega del cañón Unión de Mujeres, fabricado en ocasión del sexto Congreso de la Unión de Mujeres Democráticas de Corea. En la ocasión estuvieron presentes, además de estas féminas, Cheol Yong-hee, vicepresidente del Comité Central del Partido, funcionarios de unidades militares civiles y los uniformados.